En este caso era al piano Philip Aber y el señor Will Ackerman a la guitarra, ¿no? Bueno, esta historia viene al caso porque estos dos señores forman parte del señor Windham Hill, en concreto William Ackerman funda el señor Windham Hill y decide en todos los solsticios de invierno recopilar a una serie de artistas que han pululado durante ese año y englobarlos bajo el marco de la Navidad, bajo el marco de esas fechas que son un poco determinantes en todo el hemisferio norte, por lo menos, ¿no? Entonces, esta música que vamos a programar hoy viene de estos solsticios de inviernos recopilados. Thank you. Mike Marshall a las guitarras y el gran incorporable e inconmensurable Daryl Anger a los violines. Esto era lo que nos habían dejado, ¿eh? Alex Degrassi a la guitarra, ¿no? No a las guitarras, que podríamos decir que hay más guitarras, no. Hay una guitarra en la que está tocando el señor Alex Degrassi, que normalmente graba en el sello Windham Hill, aunque haya hecho también sus incursiones en jazzísticas en otros sellos. Este villancico, este tema navideño, que toca solamente a la guitarra, tiene una versión espectacular también George Winston al piano, por supuesto, solo, que no se merece nada la que acaba de hacer el señor Alex Degrassi. Este tema, Yards End, el señor Michael Manry, bueno, pues nos dice que se puede hacer con un bajo tocado de esta forma tan magistral y acompañado al piano por el señor George Winston. Pues eso, la caballería Windham Hill al pleno. Momentos entrañables, ¿eh? para el recuerdo de estos dos monstruos de lo que primero se denominó New Age y que luego derivaría nuevas músicas. Eran, por supuesto, Billy Oskay y Michael O'Donovan Hill, que luego a los cuales se unirían Fiona O'Donovan Hill y el señor Brian Dunning a las flautas, ¿no? Para conformar ese cuarteto, inicialmente dueto, ese cuarteto que se denominó Night Noise y que sin duda alguna es uno de los referentes de las nuevas músicas de los años 80. Thank you. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. no podía faltar, no nos podíamos olvidar al señor George Winston, con el cual ya no contamos, por lo menos en este mundo en el que estamos habitando ahora nosotros. No sé si habrá otro, supongo que sí, y estará por allí haciendo de las suyas el señor George Winston. Pues gracias, George, por estos momentos tan estrellados que nos acabas de brindar. Thank you. Pues dos cuentas más para el collar de perlas que estamos desgranando hoy aquí en Música Ecléctica. En una primera instancia, Angélico de Bill Douglas, ni más ni menos. Y en una segunda instancia, el tema Hacia las nieves azules, inconmensurable, de los señores japoneses Imekami. El noruego Øystein Sebag, en una primera época, graba en un sello, en concreto Celestial Harmonies, el sello homónimo estadounidense que correspondería al Cuckoo, al sello Cuckoo alemán. Bueno, pues graba en una primera instancia, como digo, con este sello, ¿no? Pero luego se incorpora a la batería de músicos y al elenco de músicos de Wigan Hill y también empieza a regalar estos temas, ¿no?, desde la frialdad noruega que nos llegan al cálido corazón nuestro. Thank you. Este tema, Falling in the Garden, del señor Ray Lynn, sin duda, yo pienso que es uno de los temas electrónicos que más bellamente ha sido concebido. Recordemos que Ray Lynn comienza su andadura en su estudio particular de grabación en su casa. Eso está propiciado directamente por la entrada de la electrónica en la composición, en la edición, en la grabación musical. Y entonces Ray Lynch da rienda suelta a todo lo que tenía en la cabeza a través de los instrumentos electrónicos. Pues se nos termina el programa, pero se nos comienza un año que esperamos sea muy lleno de bondad y de salud para todos vosotros. Es un deseo muy cariñoso desde Música Ecléctica y nos vamos con un tema que creo que algunos de vosotros vais a identificar perfectamente. Decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad, aunque sea un poquito en todo este año 2025 que nos espera. Muchas gracias por la escucha. suave.